no va a ser de algunos albergues, porque a las chicas les parecía complicado y hacer de trabajo. Estar ahí. Solo quiere estar ahí. No está haciendo nada, nadie. Sí, pero es libre, hacer lo que quiera. Es su país de libertad. Ese enfermito en la cabecita. Sí, pero... No, pero que esté allí, eso no está haciendo nada. No, no, que le grabar el video. Él no está molestando. Sí, él no está molestando a nadie. Es un país libre. Déjenlo hacer. Déjenlo hacer. Es un país libre.